Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿De dónde? Voy a recordar un poco. ¿De dónde vienen estos conceptos de ángel y demonio? Del maddeísmo, de la religión persa. Es que seguimos pensando que es un concepto espiritual, que es un concepto real, que es un concepto que fue incorporado por conexiones, por entidades que nos transmitieron esa información. No es cierto. Puramente es una religión cuyo origen estaba en Persia. De manera que si nosotros queremos seguir teniendo estos conceptos, está perfecto, pero tenemos que tener muy claro cuál es la realidad y cuál no es la realidad. Por lo tanto, íbamos a explicar un poco esto, qué es real, qué no es real. Fijaros, el maddeísmo era una religión maniquea, es decir, había una parte positiva y una parte pues maligna, por decirlo de alguna manera, una mala, una buena, pues como todas las religiones. Vale. De manera que teníamos a un dios, a Urad Mazda, que venía acompañado por 7 ayudantes, al igual que en la religión, ya veis los 7 arcángeles. Y como había este dios positivo, Urad Mazda, tenía que haber un dios negativo, que en realidad era su gemelo, Ahriman. Y por supuesto, si había estos 7 ángeles de luz, tenía seres de luz, tenía que haber 7 seres oscuros que acompañaran a Ahriman. Pura creencia. ¿El origen era este? No. Esto fue como luego fue desgranándose este principio de creencia por los sacerdotes de ese tiempo. Viene de entonces. Esta creencia la incorporaron los judíos, después la incorporaron los católicos y después la incorporaron los musulmanes. Copia, pega de un origen que viene de Persia. Fijaros que en el siglo XVIII, un estudioso del tema que se llamó Anquetil Guipero, nombre complicado, lo he tenido que apuntar, decía que el zoroastrismo o el maddeísmo ya dijo, o sea, este señor ya dijo que esta religión fue la que dio las bases, el asentimiento o el sustrato, sería mejor decir, y los postulados primarios para crear la religión judía, cristiana e islámica. O sea, está certificado por estudiosos, ¿no? Aunque es cierto que esta religión persa, este maddeísmo, fue absorbido por el Islam. Y ahí mucho se perdió. Un detalle, por ejemplo, creo que conocéis al demonio, supuesto demonio Belcebú, ¿no? Muy conocido, al igual que otros tantos. Pues en realidad Belcebú se dice, se debería decir Baal Zebud, que es el origen, el señor de las moscas, sí. Era un dios de los ecronitas, pero no era un dios maligno, era un dios protector de este pueblo. O sea, era un dios filisteo, no era un demonio. Y así os podría dar toda una lista de dioses que pertenecían a otras culturas. Por ejemplo, Inanna. Ella, que también es más conocida, ¿no? Quizás, de la línea sumeria y caldea, Inanna también se consideró que era una diosa demonio. ¿Por qué? Porque para este pueblo judío, que es la raíz, la base de la creencia católica, que es la que ha llegado a la mayoritaria, ¿no?, que ha llegado a Occidente, todos aquellos dioses de todos aquellos pueblos que no adoraran al dios único y auténtico, que era Yahvé, todos, sin quedarse ni uno libre, eran demonios, eran seres malignos. Simplemente por el hecho de que eran de pueblos que no adoraban al Dios único. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.